Estamos en la parte de artículos, en el audio 16 del gran rabí en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pornar. Artículo: ¿qué es el temor de Dios? Acabo de recibir una pregunta de mi estudiante italiano. Quiero preguntarle a usted sobre el concepto de temor de Dios. Ellos hablan sobre ello en la Kabbalah y en la Biblia. Y aquí está mi respuesta, que es directa. El lugar desde donde uno entra en el reino de Dios, los mundos espirituales, la vida eterna, es Yesod. Por lo tanto, si usted no es cuidadoso en su comportamiento que lo envuelve, ese lugar de Yesod, tanto en pensamientos como sentimientos y acciones, entonces usted lo oculta y esta oscuridad es sentida como un espacio vacío, como una forma grave de soledad, como un estado de infelicidad. Para prevenir esos momentos y permanecer conectado a la eternidad, y en general para no dar lugar a separarse usted mismo de la fuente de la vida, usted debería siempre estar vigilante en Yesod. Esto es lo que significa en torno a este lugar por temor, temor de Dios. No es una coincidencia saber que a través de este lugar, en un hombre, el Creador hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ambos, en el aspecto general y en el aspecto particular, con el Israel dentro, en el interior de cada persona. Es a través de esta misma vigilancia en Yesod que uno se convierte en el elegido preferido por el mismo Creador, convirtiéndose en el Israel espiritual, el verdadero. Esto es también a lo que se refiere el mismo Yeshua, diciendo repetidamente y encarecidamente: que aquel que tenga oídos, que escuche. El resto es su trabajo individual. Entre otros, en este, su más delicado y decisivo lugar, Yesod, me está prohibido intervenir en este área de su propio desarrollo, de su comprensión y de la aplicación de lo comprendido en su vida diaria. ¿Cuál sería el siguiente paso? Acabo de recibir un mensaje en español que traduzco para ustedes al inglés. Escribo porque terminé de leer su libro de Kábala para un manejo completo de la vida, que me ha ayudado mucho a seguir estudiando. Pero es mi deseo el seguir leyendo un nuevo libro para estudiar. Lo que pido es que me diga cuál sería el próximo libro suyo más recomendado para continuar. Y aquí está mi respuesta directa a esta pregunta. Yo le aconsejo no tener ninguna prisa. En el estudio de la espiritualidad, lo más importante es que no se sobrecaliente la cabeza. Trabaje con todos sus esfuerzos en este libro de Kábala para un manejo completo de la vida. No se limite solo a leerlo, porque el trabajo casualmente está fuera. Busque y encuentre respuestas a todo tipo de preguntas justo allí, fuera, y el resto vendrá por sí mismo. Siga todas mis recomendaciones de este libro. Usted podrá ver y tomar conciencia de que incluso este requisito es una tarea imposible. Y así, mientras usted sentirá interminablemente la desconfianza y la protesta, que se resista, que se aparte de estos consejos, de que no, entonces no toque ninguno de mis libros. Y por supuesto, no lea otros libros de otros autores sobre la espiritualidad, porque su lectura de esos libros espirituales le va a romper la apropiada construcción de la percepción espiritual que usted está tratando de conseguir al trabajar en este libro mío. Es posible que usted tenga que trabajar en este libro 4 o 5 veces más. No importa, todo lo que necesita en esta vida se ha de buscar y encontrar ahí. Es un libro que está hecho de múltiples capas. Tiene capas del Zohar, del Ezaín, del Árbol de la Vida y de las reflexiones de otras fuentes de la liberación espiritual individual de la persona. Estudiando mi libro de Kábala para un manejo completo de la vida, sostiene el brillo, aunque indirectamente, también de todas estas fuentes. Y cuando usted obtenga la confianza interior de que ya cumple plenamente todas mis recomendaciones de este libro en general y de todo lo que ha leído de él mismo, ahí es cuando será su señal personal de que usted puede y le es posible comenzar a profundizar en el estudio de la Cábala directo de la misma fuente. También en mis libros. ¿Qué es la sequedad? Como sabemos, todo fue construido a partir de las cuatro letras del nombre de Javayá, Yud-Heh-Vav-Heh. En cada acto del dar, la ejecución del precepto y el estudio de la Cábala, es importante otorgar con la cabana correcta en el interior de uno mismo. Esta cabana se denomina la sequedad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esta sequedad o cabana cuando el dador la usa para darle al receptor? La sequedad es el movimiento espiritual interior, la acción que se utiliza para conectar las dos primeras con las dos últimas letras de este nombre Javayá, la Yud-Heh con la Vav-Heh. De esta manera uno declara la unicidad de los poderes superiores e inferiores y el reino eterno, sobre la tierra y en el cielo, los mundos espirituales. De esta manera uno se eleva a sí mismo en unión con las leyes más elevadas de la creación. Este es el único deseo que tiene el Creador. La razón por la que estudiamos la Cábala, solo uno la estudia con el fin de lograr esto. Esto lo ayudará. Mi gran mentor, el Ari, nos enseña que cuando uno entrega algo, da en el sentido espiritual del concepto. El dador actúa en el papel de la Yud-Heh, mientras que el receptor actúa con el papel de la Vav-Heh. Si observamos el acto de la sequedad en el aspecto general, en la interacción entre dos cuerpos materiales, el objeto es que la primera persona, la dadora, le entrega a esta representado por la letra Yud, del nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, de luz y placer, mientras que su mano, que sostiene el objeto, forma la letra Hei. El receptor debe brindar su cabana interior. Su brazo se extiende hacia arriba, hacia el cielo, de modo que forma la letra Vav, mientras que su palma, que se abre, en solicitud para recibir el objeto deseado, forma la segunda letra inferior, la Hei, del nombre Yud-Heh-Vav-Heh. En conclusión, a través de la acción que unifica a ambos, tanto al dador y al receptor, celebran en forma conjunta la unidad de este nombre Yud-Heh-Vav-Heh. Y de esta manera, el acto de la sequedad es aceptado y a su vez devuelve una bendición del superior. Lo mismo sucede en el interior de una persona individual, en uno mismo, donde su parte masculina de usted le da a su parte femenina de usted, como usted tiene dos partes, la masculina y la femenina. Siguiente artículo. ¿Qué es el reino de los cielos cabalísticamente? Vamos a utilizar el gran principio que nos permite ver la esencia del concepto del fenómeno basado sobre su significado, pero en el lenguaje santo, el reino de los cielos. Asamaim. Malhut Asamaim. Malhut. Reino Serampin. Cielos. Juntos, el reino de los cielos y el reino de Serampin, Malhut, Malhut o Nubba de Serampin. Malhut, el reino de los cielos, Serampin. Malhut o Nubba. Es decir, ¿el reino de quién? De Serampin. Nubba de Serampin. Pero no la Nubba común o la Malhut del décimo punto o décima sefira del universo. Ahora quedará claro lo que trajo al mundo la primera venida de Yeshua, el Mesías. Malhut Asamaim, reino de los cielos, reparación, corrección hasta la Malhut de Serampin. Y esta es la etapa de la corrección de la creación. Pero el reino de los cielos solo anticipa el propósito de la creación. Después será corregido en la Malhut de la Malhut. La Malhut común es llamada Eretz, tierra. Aquí en la segunda venida de Masiaj será corregida la Malhut de la Malhut, en la segunda venida de Masiaj, el reino de la tierra, Malhut de Eretz. Y este es el propósito de la creación. Quien tenga oídos, que oiga. ¿Qué es la Sefiradad? El conocimiento, Siguiente artículo. ¿Qué es la sefiradad? El conocimiento. Echo un vistazo al significado de conocimiento. Justamente ahora yo estoy hablando sobre un tópico que es delicado, el cual es la percepción de lo espiritual es mucho más importante que el conocimiento mismo. Voy a decirle un secreto ahora. Usted puede obtenerlo por sí mismo, pero en cualquier caso, el secreto es que usted debe ver que todo se encuentra localizado en el árbol de la vida de las 10 sefirot. Conocimiento, en el lenguaje sagrado lo llamamos Da'at. ¿Dónde está localizado entonces Da'at? En la cabeza o rostro de un parchuf. Nosotros decimos, desde mi carne yo veré al Creador. Este es el principio más importante enseñado por el Ari. Para resumir, desde Or Joser es luz reflejada, es que nosotros nos elevamos durante nuestro trabajo espiritual y recibimos Or Yasar, que es luz directa. Un ser humano de un bajo nivel, persona de este mundo, es creado a imagen de un ser humano de un más alto nivel. Y por esto es por lo que todo viene a ser visto y comprendido en el interior de un ser humano de este mundo. Para una persona de nuestro mundo, esto es considerado ser el conocimiento espiritual. Sin embargo, ¿qué significa el conocimiento espiritual? ¿Qué es la sefirá Da'at, conocimiento? ¿Y dónde está exactamente la raíz de esa sefirá Da'at? Lo que yo estoy tratando ahora de decirles, esto es muy sutil, y ustedes necesitan escucharlo o leerlo, esto muchísimas veces, a fin de comprenderlo. ¿Dónde está localizada la raíz de todo el conocimiento? Pues está localizada en el interior del cuerpo. Hay tres componentes en un parsuf, que son la cabeza, el rosh, el cuerpo, el toj, y el fin, o las piernas, que serían el sof. Alternativamente podemos llamarlo rosh y guf, que son cabeza y guf, cuerpo. Da'at es una sefirat muy especial, una sefirat que es la resultante. El man o las aguas inferiores, la cual se eleva y se levanta, es simplemente poner al bak de Serampin más nukba, significando el cuerpo del parchuf. No estamos hablando aquí sobre el kelim, solamente resimó pueden elevarse. ¿Dónde está localizado este resimó antes de alcanzar la cabeza? En la parte inferior. Conocimiento, el real y espiritual Da'at, no viene desde lo más alto a lo más bajo en un solo paso. El primer movimiento consiste en la elevación del man desde el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo no es la fuente del conocimiento ni la fuente del pensamiento. En el interior de nuestra cabeza hay diferentes pensamientos. Todo en nuestra cabeza está en el nivel de pensamientos. Puede estar en el nivel de Jogma o en el nivel de Binah. Pero todos estos pensamientos son sutiles deseos. Todos los pensamientos de la cabeza son sutiles deseos, que pueden estar en Jogma o en Binah. Y Keter ni siquiera tiene Abiyut. Este es llamado el puro deseo, Keter, la pura razón, deseo en hebreo, o en hebreo rahavá, o en arameo que diga rahavá. Por lo tanto, Da'at nunca entra en la cabeza hasta la elevación del man. Primero el man se eleva dentro de la cabeza, desde el cuerpo. Entra entre la jogma y la biná, en el interior de la cabeza. Por lo tanto, ¿qué es el guf? Estos son los deseos de la persona. En nuestra cabeza no hay deseos percibidos. Sin embargo, esos son también deseos, pero en el nivel del pensamiento, lo cual los hace sutiles. Sin embargo, el deseo del dat es el deseo del cuerpo, más específicamente el deseo del parchuf de Hagat Nehim, Jese Geburat Tiferet Nesahot Yesod y Malhut. Este es el real man, esto es el Dat. Por lo tanto, cuando el man, el cual es el Dat, el conocimiento, se eleva y convoca un zibug, una unión dentro de la cabeza, el conocimiento espiritual viene como resultado de este zibug. Esto a su vez crea la línea media que es Da'at, pero Da'at queda fuera de su lugar, en el interior de la cabeza. Debe permanecer Da'at entre Jogomá y Biná, y de este modo un zibug es creado en el interior de la cabeza, interior de Rosh, y esto crea la tercera línea llamada la línea media, o Da'at. Da'at convoca las tres líneas y vive por ellas. En ese punto, Da'at comienza a recibir conocimiento dentro de la cabeza, pero él debe traer este conocimiento espiritual al cuerpo del parsuf. Esta es la verdadera función de Da'at. Da'at tiene ambos lados, el derecho y el izquierdo. Él tiene hasadín entre la derecha y geburot sobre la izquierda. Nada desaparece en lo espiritual, se elevó, lo cual significa que puede volver a bajar. Cuando él baja, de nuevo, nada está de hecho elevándose o cayendo. Ello, el acto de caer, se convierte en su expansión, crecimiento. Todo lo que él ha elevado, por aplicación de su propio esfuerzo y a través del significado del despertar desde los demás abajo, como el estudio de la Kábala o meditación, y ahora regresa a él. Cuando hablamos sobre ir hacia abajo, lo que queremos decir es que ahora él está dando la luz a su más bajo Da'at, el cual permanece en la cabeza, Bak, de Hagat y de Nehi, Jezekeburat Tiferet Nesahot y Yesod. El cuerpo del Parsuf, Bak, que es Jezekeburat Tiferet Nesahot y Yesod, también tiene Rosh, Tog y Sof, cabeza, cuerpo y final. Y ahora escuche cuidadosamente. La información que yo quiero darle ahora es el resultado de un profundo estudio y usted debe de anotarlo a fin de no olvidarlo. Usted debe estudiar esto porque ¿en qué otro lugar va a ser capaz de encontrar esto? Usted necesita ir sobre miles o decenas de miles de páginas y aún así no le podría ser revelado. Escuche, no hay nada en el exterior que no exista en el interior en toda la creación. El Bak de cualquier Parsuf está compuesto de Ratas, que es Rosh, Tog y Sof. Ratas, Rosh, Tog y Sof. Cabeza, cuerpo y final. Nosotros nunca hemos hablado antes sobre esto, pero ahora es llegado el tiempo para mostrarle a usted dónde va y baja el Da'at cuando recibe el Mat. De lo que estamos hablando ahora es la verdadera Kabbalah. La Kabbalah en la profundidad, que compone el Rosh y el Bak del Parsuf, Hesed y Geburah. Si usted mira el Bak dentro, en el interior, tiene tres partes, Rosh y Bak, la cual es Hesed y Geburah, y el Tog, que es el Bak, el cual es Tiferet y Netzach, y el Sof del Bak, el cual es Hot y Yesod. Mantengan en mente que el primer componente es el Gar, el segundo es el Bak. Para resumir, Hesed es el Gar y Geburah es el Bak. Hesed el Gar y Geburah el Bak. Significando que el componente Bak de cualquier Parsuf tiene a su vez su propio Gar y Bak, Opanim y Ahor, cara y espalda. Ahora permítanos hablar sobre Da'at, la cual actúa como el mensajero del cuerpo entre Jogma y Binah. Nada desaparece en lo espiritual, y ahora Da'at debe dar, de reflejar la luz, la cual es recibida durante el resplandor del zibug, de la unión al cuerpo, Bak del Parsuf. ¿A dónde da directamente? Antes de que Da'at pueda elevarse a todo el Rosh del Parsuf entero, debe elevarse desde la parte inferior y tomar la Résimo desde todo el Zad, Zerampin de Tiferet, y traerlo arriba dentro de la cabeza de Bak. Lo que significa que se eleva por encima del Hasé, de Geset y de Geburá, por encima. No se puede elevar de inmediato a la cabeza del Parzuf entero. De hecho, en lo espiritual todo sucede instantáneamente, pues no hay acciones parciales en lo espiritual. Él se eleva de manera correcta, pero nosotros estamos tratando de describir el camino, al Ros general del Parzuf particular. Antes de que él se eleve a la cabeza del Parzuf particular y permanezca entre la Jogma y la Biná, debe elevarse a través del Ros Toj, del Sof y del Toj, del final y del medio, y del Ros, de la cabeza, del Bak. Él debe ir a través de la cabeza del Parzuf particular de Bak, y después a su lugar, entre el Gesed y la Kebura de Bak. De hecho, en lo espiritual, esto no sucede de esta manera, paso a paso, sino que más bien sucede instantáneamente. Sin embargo, si nosotros comenzamos a observarlo en fases desde lo más bajo, entonces debe ir a través de estas fases y entonces elevarse a la cabeza, en general, del Parzuf particular. Yehuda Aslach dijo en algún lugar que en la quinta parte del test, que no hay acciones parciales en lo espiritual. Esto significa que el man se eleva de inmediato a través de todas las sefirot y eleva todo el Résimo desde Zerampin de Tiferet a la cabeza, en general del Parzuf particular. Yehuda Aslach da un ejemplo muy efectivo desde nuestro mundo, desde la perspectiva de nuestro mundo. Por ejemplo, una persona está sentada en su casa y debe dejar su casa y caminar hacia afuera. Él permanece en su cuarto de estar. Su casa es una casa de un piso que tiene una puerta que conduce hacia afuera. ¿Qué significa dar un paso hacia afuera? Significa que él debe de caminar la distancia a través de su cuarto de estar y salir a través de la puerta exterior. Y entonces será considerado que él permanece afuera. Sin embargo, si la casa posee un largo pasillo compuesto de 4 habitaciones conectadas que se separan de la puerta exterior de su cuarto de estar, entonces, a fin de salir afuera, tiene que abrir todas estas puertas. Él tiene que ir a una habitación y después a otra hasta que pase a través de las 4 puertas. Sin embargo, que pase a través de estas 4 puertas no es considerado salir afuera. Una persona dice, yo estoy yendo a trabajar ahora. Y ello normalmente significa, yo estoy saliendo fuera ahora. Él no está pensando en tener que atravesar las 4 habitaciones. Ello es normal. Sin embargo, todavía está implícito que en base a salir afuera, debe pasar a través de las 4 habitaciones y abrir todas las 4 puertas durante el camino o trayecto. Lo mismo sucede aquí en lo espiritual. El Da'at se eleva a la cabeza de inmediato, sin embargo, debe pasar todavía los pasos de Zad, Zerampin y Tiferet de abajo, en base a llegar allí. Tienes que pasar por Zerampin y Tiferet para llegar allí. Lo que estoy tratando de decirle a usted es un muy importante concepto espiritual, el cual será capaz de aplicar a muchas cosas. En lo espiritual, usted debe siempre estudiar los principios externos. Entonces, todo irá suavemente. Así el Da'at, el cual permanece en el interior de la cabeza de un Parzuf particular, está entre Jomá y Biná, y recibe de allí el Mat. Y ahora debe dar ese Mat a los demás bajo, al Bak del mismo Parzuf particular. ¿Y cómo puede darlo? Todo en lo espiritual está estructurado de modo que se transmite en la vía Keneget Midah, significando que una cualidad puede ser solamente transmitida hacia abajo vía una cualidad que sea similar en el recipiente. Keter de lo más alto da a través de Keter del de más bajo. Jomá da a través de Jomá. Dat da a través de Dat, cualidad con cualidad, en igualdad. Entonces puede suceder que Keter tenga que pasar a través de otra sefirat antes de que pueda dar sus cualidades a otro keter. Esto está relacionado con ese ejemplo de las cuatro habitaciones para salir de casa, que hemos dicho en la parte material humana. Estas cuatro habitaciones no importan realmente. De hecho, entre ellas puede haber otras puertas, habitaciones, pero ellas están etiquetadas como un salir al camino hacia el exterior, hacia afuera. Algunas cosas suceden en nuestro mundo. Cuando dos personas, por ejemplo, se encuentran en nuestro mundo material y una extiende su mano sobre la otra no eleva o extiende su pierna para saludar a la otra. Las cualidades deben de coincidir, le dará la mano. Así que este dad es el cual recibió, en este dad es en el cual recibió el mat, que trae hacia abajo al interior del individuo, del individual, a la cabeza del bak, entre Gesed y Geburah. En Kabbalah ellos dicen que Dad llega abajo, porque él da a su propio Dad, el cual está localizado en el interior individual, en la cabeza de Bak. Dad ya lo distribuye en el interior, primero da a la cabeza del Parsuf, particular de Bak, Gesed y Geburah. Después ella lo da al cuerpo. Y finalmente le es dado incluso al más bajo, a lo más bajo, al Sof, al final. Al final vemos que Yesod tiene montones de similitudes a Dad. Sin embargo, solamente Dad tiene 5 Geburot y 5 Hasadim. En la izquierda y en la derecha. Ellos están en tal cantidad y cualidad que son suficientes para dar a las 5 sefirot superiores de Serampin, es decir, desde Gesed hasta Jot. Así es que Dad llega y distribuye sus partes proporcionales de Gesed, a partir de Gesed a Jot. Primero Hasadim, desde Gesed a Jot, y entonces conduce Geburot a través de ellos. Después todo alcanza al Yesod, pero en una forma más sutil, en miniatura, porque cuanto más baja una entidad espiritual, cuanto más baja, es más duro, es para ella mantener la luz más duro, que viene de lo más alto. Es más duro para esa sefira mantener la luz que viene del más alto. Por esto es por lo que Yesod, al igual que Da'at, tienen también 5 Hasadim cada uno, que recibe a partir de la luz que pasa el résimo del Hasadim a través de todos estos 5 Hasadim desde Gesed hacia Jot, a través del Da'at, el cual está localizado en la cabeza particular del Parchuz particular. Yesod recibe estos 5 Hasadim a través de su línea derecha. Después las Geburot son conducidas a través de 5 Sefirot, de Hasadim, desde Gesed hasta Jot. Estas son las Sefirot de las cuales permiten a las Geburot en la línea izquierda del Dad pasar a través hacia Yesod. Y ellas se vuelven la parte izquierda de Yesod. Estas 5 Geburot que ahora fueron hacia abajo y se situaron en la parte izquierda de Yesod no son las mismas. Ellas se vuelven más dulces porque pasaron a través de 5 de Hasadim de la derecha, del total del Bak. No son simples Geburot que Da'at recibió en la cabeza del Parshuf total, que está en el lado izquierdo, significando que ellas son más grandes desde Bina, la cual contiene puras Geburot. Aquí ellas están ya dulcificadas. De este modo, Yesod puede pasarlos hacia abajo a la Malhus del Parshuf total. Todo esto que fue mencionado aquí es la Alta Kabbalah. ¿En qué otro lugar puede estar usted escuchando estas cosas? Todo esto es muy importante. Este es el significado de las palabras. Si no hay Da'at, no hay conocimiento. En el Talmud está escrito, Ein Torah, Ein Kemaj. No hay Torah, no hay harina. Significando que no hay resultado. No hay alimento, el cual viene de la Torah. Hay también una frase que es opuesta diciendo, Ein Kemaj, Ein Torah. Ambos de estos dichos son Pirkei Avot, enseñanzas de los antepasados. Y ellos están justificados desde los dos lados. Está escrito, si no hay Torá, no hay harina, significando que no hay pan. La Torá nos da pan. Pan es el mojín. Usted puede relacionar esto a nuestro discurso, significando que si no hay edad, conocimiento, no hay intelecto espiritual, entonces no hay mojín. Hay también un segundo dicho que está escrito en la misma Mishnah que dice Beinim Kemah, Ein Torah. Si no hay harina, entonces no hay Torah. Este dicho es simplemente explicado como cuando una persona debe de trabajar en este mundo, a fin de estudiar Torah. Nadie puede decir que el estudio de la Torah, y esto es, que él es una entidad puramente espiritual, y por lo tanto él debe solamente dedicar su tiempo a estudiar lo espiritual, porque él no tiene necesidad de trabajar en este mundo, y que no lo necesita para ganar su parte. Sin embargo, yo quiero explicarle esto a usted en el contexto del Dat. Dat es el conocimiento y la mente. El cuerpo, el cual es el mojín, la luz, se entrega fuera de la mente. Y el conocimiento representa el deseo de la persona. Esos son deseos reales, deseos internos, los deseos del cuerpo, los deseos del cuerpo del Parsuf. Ellos son los Kelim de Hagat y Nei, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que son los Kelim del Parsuf del cuerpo. El Kelim real. Mantenga en mente que en el interior de la cabeza de un parshuf no hay kelim. Hay solamente raíces de los kelim. Ellos son como conchas muy delgadas, las cuales visten el mojín. Por eso es por lo que es el conocimiento, el da'at, y está sin kelim, el da'at. No es nada. Hay como 10 pájaros en el cielo. ¿Puedo yo realmente sentirlos? Sí, yo puedo ver todo eso, pero solamente cuando ellos vengan a mí y yo abra la jaula sin kelim, entonces lentamente entran dentro de la jaula. Entonces, así que estos sabios de la Torá, los cuales eran todavía los Tanaín, grandes sabios reales de la era, que fue antes de Talmud, dice el Pirbei Yaakov, Avot, que dice, Em Ein Kemah Ein Torah. Si no hay harina, no hay Torah. Esto significa que la persona misma, por medio de su propio trabajo individual, espiritual, debe convocar lo que decimos man, vía sus propios deseos que él tiene, que vienen desde el cuerpo del Parsuf. Solamente entonces será capaz de atraer el Da'at, conocimiento o intelecto. Esto es lo que es llamado el intelecto real. Por esto es por lo que encontramos en el Pirkei Avot ambas condiciones, las cuales parecen ser opuestas una a la otra, opuestas en relación a su dirección. El dicho, si no hay Torah, entonces no hay harina, significa que si no hay Da'at, mente, entonces no hay deseo espiritual interior, significando que el mojín no entra en el cuerpo del Parshuf. Da'at no debe ayudar por sí mismo sin ser primero convocado por el cuerpo, por las muchas formas toscas del deseo, más bien que el simple deseo de conocer, que éste no puede ser convocado por pensamientos en el proceso de pensamiento. Está escrito, si no hay harina, no hay Torah. Significa que si no hay deseo, no hay elevación del deseo. Tiene que haber deseo. Porque entonces, si no hay elevación del deseo, no hay elevación del man. Desde el cuerpo del Parsuf, desde la parte tosca, donde están los Kelim reales. Entonces, no hay Torah y no hay conocimiento espiritual. Incluso yo no sabía que tenía que decir esto, yo, sino que simplemente me vino a mí ahora. Así es como trabajo las lecciones. Ellos me guían. Y esta es la forma en que doy mis lecciones. Esta es la manera en que os enseño. Mi poder no está basado en la cognición científica como una mente enciclopédica, sino que está basado sobre una aguda intuición biná espiritual. Hay muchas almas, raíces diferentes, una espiritual, la otra científica, etc. Todo tiene su propia liberación, su propio camino, su propia alma. Usted no puede decir que uno es mejor y que el otro es peor. Cada uno tiene su propio camino, que él debe de realizar en su persona y seguir, o su propio tikkun. De este modo podemos ver que todo está conectado. Usted no puede tener todo utilizando su conocimiento. Todo debe de venir de su deseo, de su kelim. Esto es lo que acabo de plantear, desde la parte más inferior a la superior, y esto es el al-da'at. O sea que debe de haber un deseo en usted, en su cuerpo, muy potente. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Siguiente artículo. Cada uno habla sobre esto, de la espiritualidad. El mundo está lleno de toda clase de conocimientos religiosos, de movimientos espiritualistas. Lo primero de todo, la Kabbalah no es un movimiento espiritual. Yo no podía leerlo, no podía encontrarlo en las más profundas fuentes de la Kabbalah, en los libros más secretos en donde podía escuchar de las grandes personas santas la necesidad de estudiar en un grupo. Es solo un camino personal. E incluso cuando la gente viene juntos y se sientan alrededor de una mesa, cada uno siempre está ocupado consigo mismo. Y desde su interior, desde su punto de vista, él puede querer conectarse a los otros, a cada uno que estudia la Kabbalah con él. Pero no de una manera perversa, para bailar los unos con los otros. No hay nada malo en bailar juntos, claro, y en cantar y en beber alcohol también, y juntos ir al mar. Pero hace que algunos creen que pueden lograr la espiritualidad a través de otras personas, y eso es imposible, o de otra persona. Se trata solamente de una persona misma, en sí mismo. Y el infinito, o Ein Sof, en todas sus vestiduras, Levushim. Usted debe hacerlo solamente usted mismo, el trabajo. Las preguntas que usted tiene, hágasela usted a su propio creador. Cada uno tiene el mismo creador, claro, pero cada uno tiene su propia alma incrustada en su interior. Y cada uno tiene su propio nivel de espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es actualmente lo que llaman espiritualidad? Esta respuesta trataremos de encontrarla después de este artículo. Todo el mundo pretende que tiene que hacer algo espiritual. Me refiero a todos los movimientos, las religiones, que ellos son diferentes y algunas veces tienen diferentes puntos de vista completamente. Alguien adora, por ejemplo, a los animales, otros a la Madre Tierra, otros lo llevan hacia lo más alto, a las estrellas, y creen que la omnipotencia del sol, y en fin. ¿Y cómo podemos definir la espiritualidad verdadera? Con el fin de liberarnos de todo tipo de imaginaciones terrenales y de conocimientos y de ciencias o puntos de vista que puedan distraer nuestro deseo de construir una relación verdadera que sea cara a cara con el infinito o el Ein Sof. Es como esto. Usted puede comprar un receptor de radio de bajo poder y usted puede recibir solamente ondas de radio de la cualidad en la que vive. Usted puede adquirir uno más potente, que pueda alcanzar un área más grande. Si usted vive, por ejemplo, en América, podrá recibir la mitad del país. Existen también receptores con los que usted puede alcanzar lo muy especial, muy altas frecuencias de ondas de radio, que permiten a una persona entrar en contacto con un barco que le envía información. Por lo tanto, todo es una cuestión de saber desde dónde es recibida la información. La frecuencia de las ondas, las más altas frecuencias, son las ondas más cortas. Son del tipo de información más elevado. De tal modo funciona todo el conocimiento espiritual que es recibido aquí en la Tierra. Para una nación, un grupo de gente o individuos, le es dado el conocimiento con las frecuencias más bajas, las más cercanas a la Tierra. Para otros, les es dada de lo más alto. Toda clase de sabidurías son entregadas a la Tierra desde un nivel diferente de frecuencias, como en este ejemplo que he dado de las ondas de radio. Todas ellas, excepto la Kabbalah, pertenecen todas ellas y permanecen dentro de la placenta del universo, en el interior del universo, como un embrión, permanecen en el vientre de su madre, asegurando por este lugar y sintiéndose confortable allí en el sentido material. Del mismo modo, es todo lo que le es dado a la humanidad. Está todo dentro de la placenta del universo. Por supuesto, algo sensual asemeja en lo espiritual, pero todo está dentro de esa placenta del universo. Y allí existe solamente una enseñanza que le es dada a la humanidad para recibir la espiritualidad desde la fuente. Y esta es la que está fuera de la placenta del universo, la que está ya por fuera del interior del universo. Es desde ese área que está por fuera donde no hay nada material, en donde no hay ningún transporte que pueda entrar allí, en donde ninguna molécula o átomo material será capaz de penetrar allí fuera. Y también ese lugar se estructura superior, y su estructura superior y superior hasta el Ein Sof, se va estructurando hasta el infinito, hasta donde es totalmente ya indefinible. Este es el área de los mundos espirituales, y encima hay 5 mundos espirituales principales. De hecho, no hay solamente 5, sino que son esos 5 infinitos mundos. Nosotros decimos 5 porque entre el primero y el más alto y los 4 mundos más bajos son mundos sin fin. Pero a través del infinito estamos conectados unos con otros. Desde ese lugar viene la única y verdadera espiritualidad. En este sentido, espiritualidad significa ya Ordehayah, la luz de vida, la quinta luz. Entonces, solamente esta luz de las frecuencias más elevadas de ondas trae a una persona y a la sociedad humana el universo que está completo, la redención y el cumplimiento de todo. Cada ser humano posee en sí mismo, escúchenlo bien, cada ser humano individualmente posee en sí mismo la completa estructura de todos estos mundos espirituales. Y entonces, desarrollándolos, la persona puede sintonizarse en ella, a sí mismo, con estos mundos que forman el Ez Jaín, el árbol de las vidas. En un ser humano hay 4 lugares principales que tenemos que reunir a fin de recibir esta luz de Hayah, Or Hayah, o luz viviente, que frena todas las resistencias en todos los mundos y que vienen a toda persona que lo invoca y está preparada para ello, a aquel que trabaja en su persona, individualmente. Y entonces, si trabaja en sí mismo, él lo recibirá eso. ¿Cómo recibir la luz? ¿Cómo ponerse uno mismo en conformidad con ella? Lo vamos a ir aprendiendo aquí en la Kabbalah. Solo en varias palabras nos enseñan cómo conectar estos 4 lugares en una persona. Sus ojos interiores, cuya correspondencia con los ojos que tiene ya que ven exteriores, y que por supuesto todo está construido con la misma estructura. La boca de una persona, lo que él dice, el corazón de una persona, qué y cómo siente sensaciones, y Yesod, el fundamento de una persona, que este es el lugar que exteriormente se corresponde con el lugar del órgano sexual, tanto en hombre como en mujer. El trabajo espiritual consiste, por lo tanto, en conectar entre sí estos 4 lugares, los cuales se corresponden con las 4 letras del nombre Yud Hei Vav Hei. Ojos, Ma, Bina, Tiferet y Malhud. Cada vez que una persona conecte estos 4 lugares en sí mismo, en una línea, se pone en contacto con esas áreas exteriores a la placenta del universo, desde donde viene la luz de la vida, deja ya. Este es el estado verdadero de la espiritualidad. La clave es aprender cómo conectar estos lugares, cómo hacer las conexiones correctas, y nada puede traer eso a una persona sino aceptar a fondo el estudio del Santo Zohar, del Ez Jaín del Ari y mis libros, que son derivados de las mismas prácticas. Por esto es por lo que es tan importante enfatizar todos estos aspectos. El objetivo debe estar siempre ante nuestros ojos, diariamente. Hay que hacerlo. La cábala no es ciencia ni religión. Trate de escuchar lo que oye, mediante lo cual usted va a desconectar aquí su cabeza. Nunca le diré a nadie que me siga. Después de leer esto, puede pensar lo que usted quiera o de escuchar, pero en primer lugar, trate de obtener en usted la información que le paso, lo que le estoy diciendo. Ahora, esto es lo más importante, cada palabra, cada movimiento que hago. No estoy tratando solamente con las palabras, sino que lo que le digo y cómo lo digo, lo hago con mis cuatro lugares internos. La cábala hace en mí toda clase de lugares que están en relación con las áreas exteriores de la placenta del universo. Por esto es porque la información que usted recibe, incluso desde mi voz, incluso cuando no encuentro la palabra adecuada, a través de esto usted también aprenderá. La cábala revela cosas y también las oculta. Estas dos vienen de la mano. Por esto es por lo que es tan importante que se sintonice usted mismo antes de ser capaz de tocar la espiritualidad real. Esté siempre atento. Lo que yo le digo es sobre la luz de vida, la luz de Jayá, que viene desde fuera de la placenta del universo, no de dentro. Solamente esta luz de vida Jayá posee la más alta frecuencia que puede frenar toda clase de enfermedades, toda clase de resultado de los pecados de una persona. ¿Y cómo peca la persona? Él quiere recibir dentro de sus deseos egoístas, que son solo para sí mismos. Así lo hace, incluso cuando él no peca con manos y pies o otros órganos. Él todavía puede pecar con su fantasía. Pecando, él coloca algo de sus creativas santas energías, las cuales produce con sus fantasías. Y estas energías santas son llevadas a la cautividad, a todo tipo de lebusín, vestiduras. Obtiene vestiduras en poderes que son impuros. ¿Cómo? Dirá usted. Usted lo estudiará esto aquí en la cábala conmigo. De hecho, usted estudió algo sobre la LIT. Y este tipo de poderes son impuros, y de tal modo estas bolas de energía perdidas, las cuales se acumulan en una persona, no puede deshacerse de ellas. Solamente esta luz de vida, si uno sabe cómo obtenerla, viene a través de afuera y a uno lo equilibra, y pasa a través de uno, de la persona, liberando los poderes sagrados que son capturados en el interior de estas bolas y liberan las energías vivientes, dándole vida de nuevo a una persona. De la misma manera es el método de la correcta sanación, la sanación verdadera espiritual, no como aquí en la Tierra con las cosas paranormales o cosas psicológicas. Por esto es por lo que decimos que donde toda lógica finaliza, comienza la espiritualidad. Esta actitud especial para la espiritualidad, el mundo no la conoce. No lo encontré en ninguna escuela cabalística en nuestro tiempo de la hora, sino que solamente de acuerdo a la escuela original del Rabí Simón Bar Yojai y del Ari, uno está obligado a hacerlo, a ponerse a sí mismo en conformidad con esta actitud que es especial. Cuando usted lea mi artículo o lo escuche, hágase a sí mismo tan pequeño como un punto, como un punto. De hecho, su ego no va a desaparecer. Pero en el momento en que usted lee o trabaja afuera, hágase a sí mismo como un punto. Después usted será capaz de recibir. No haga lo mismo. Yo hago lo mismo cuando, por ejemplo, escribo un artículo o le doy una lección. Hacerse a sí mismo como un punto es una petición. Y la forma por la cual usted más pronto, más rápido, llegará a la conformidad con lo más elevado. Y recibirá un estado de espiritualidad, solamente si se hace a sí mismo inicialmente como un punto. Y dirá, ¿por qué? Porque usted aprenderá esto aquí en la Kabbalah, se hará un punto. Haciéndose a sí mismo como un punto, así elegirá su propio deseo a fin de ponerse en correspondencia con lo más elevado. Y no luche con lo que yo le digo, incluso si le parece a usted completamente errado o equivocado, en función de lo que usted haya estudiado alguna vez. Puede que estudiase en una escuela donde le dijeron que el lado de la ciencia de la cábala es lo importante. Y mire lo que ellos hicieron. Cortaron una realidad indivisible en dos partes. Una parte en el lado derecho tomó forma como religión y la otra tomó forma en el lado izquierdo de la realidad, tal como así ciencia. Y ninguno de ellos, ni la religión ni la ciencia, derecho o izquierdo, tienen la actitud que es correcta. Porque el objetivo del desarrollo espiritual es ponerse solo en conformidad con la completa e indivisible realidad espiritual. El verdadero acercamiento a la realidad que es indivisible y espiritual, y es cuando la mente no quiere dominar al corazón y el sentimiento y la sensación, y el corazón tampoco quiere dominar a la mente. Así, ellos existen juntos, corazón y mente, en unidad. Esta es la espiritualidad que es real. Ni cuando nos rige la mente, ni cuando nos rige el corazón.